momento raro, tercera y última parte de Raíces de mi Tierra. Me quiero poner como Osvaldo Príncipe en este momento, o como Carolina Duero, como alguno de los que sepa del deporte del que vamos a hablar. Por primera vez en Raíces de mi Tierra, un programa de música de raíz folclórica latinoamericana, temáticas sociales, recorte de los hechos políticos, vamos a hablar de un deporte para hombres y mujeres. Dado el hecho que tenemos la posibilidad de conocer el gimnasio de Sergio Maravilla Martínez Oficial, que se acaba de inaugurar hace muy poquito en la localidad de Quilmes, y tener aquí hace una hora y piquito, tomando mate con nosotros, el orgullo de su entrenador, de su tío. Fuerte el aplauso para recibirlo formalmente a Carlos Oscar Paniagua. Fuerte el aplauso, entrenador de boxeo. Tu familiar, ¿cómo estás? Tu familiaridad con Sergio Gabriel Martínez viene... Mi sobrino. Y viene a través de la mamá. Sí, mi hermana. Ella es mi hermana. Susana. Ah, pero ese Susana. Familiar directo. Directo. Es muy parecido, Sergio, al, claro, al tío. Claro, yo le estaba mirando así de... La sonrisa. La sonrisa y la sonrisa es igual a la de, a la Sergio, de Sergio Maravilla, sí. No, que los, como, bueno, los que me conocen saben que no. Bueno, acá muy contentos por recibirte. La primera vez que vamos a hablar de este deporte, para pensarlo, para aprender. Una vez ve peleas y viste cuando fue el 15 de septiembre y la Argentina vibraba con Chávez Juniors y Maravilla Martínez. Maravilla Martínez y Chávez Junior. Y más de uno fue a dormir con un tiro, más o menos esa noche, que fue tremenda esa pelea. Pero de pronto, y al otro día parece que todos sabemos de boxeo. Porque todos hablamos de boxeo. Y sí. No, que le pegó más. Que el otro que estaba enchufado, que estaba dado, con cualquier cosa. Me gustaría hablar, Carlos, con vos respecto a este deporte sobre cuatro conceptos que pareciera ser los que más atraviesan la disciplina, ¿no? Estrategia, táctica, arte y visión. ¿Resumen un poco el deporte? Sí. Es... A ver, ¿cómo te puedo explicar? El boxeo hace 100 y pico de años que está, pero hay que modernizarse. ¿De dónde? Estrategia, arte, sí. Técnica, todo eso hay que hacerlo. Todo, hay que modernizarse. ¿De dónde viene? ¿De Inglaterra? Inglaterra. Acá lo trajeron Jorge Newbery, los Newbery. Ah, mira. Claro. Sí. El boxeo es al revés, empezó en la clase alta. Era de la clase alta. Sí. Y después pasó a la clase baja. Sí. ¿Sabés cuál fue el proceso? ¿Por qué? ¿Por qué se dio de esta manera? Yo conocí el deporte cuando pertenecía más a los suburbios, digamos. Claro, porque siempre lo hicieron conocer así, pero empezó con clase alta. Ajá. Gente adinerada. La gente adinerada era los que boxeaban. Los que boxeaban, sí, sí. Lo que claro, se recuerda, yo ahora estoy recordando a Newbery, el aviador argentino de clase alta. Él venía de Europa y traía todo esto de Europa. Y él boxeaba también. Era boxeador Newbery. Fue el primer boxeador. Claro. Era boxeador y boxeaba con gente de la clase de él. De la clase alta. Por eso era así. Un deporte de la clase alta. Así era el comienzo acá, ¿no? Así fue después el comienzo. Después estuvo prohibido un tiempo. También. ¿Estuvo prohibido también? Sí. Ajá. Sí. Y después llegó la clase baja. Y la clase baja es una manera A ver, como decir, del desafío de poder llegar con la mano o con la fuerza o con a algo, o monetariamente, poder salvarse. Como un ingreso, dice. ¿No? Como un ingreso. O sea, se pensó como un trabajo el boxeo. Es un trabajo. Y es muy duro, es muy duro. Sí. Y muy solitario. Te voy a hacer una pregunta básica. Para los que no sabemos nada, ¿qué es boxear? Tu concepto como entrenador. Bueno, para mí, boxeo es un arte. Ahora, pelear es otra cosa. Ajá, me interesó. Vamos a diferenciar. Sí. Para mí, pelear es el que carece de la inteligencia y de la estrategia. Pero no es culpa del boxeador, sino del entrenador o el enseñador. Claro. Sí. Después está el boxeador, que es más inteligencia que físico. Vos solés hablar de un 20% de cuerpo y un 80% de inteligencia. Sí, porque el físico, la fuerza física tiene límite. Claro. La inteligencia no. Entonces trabajemos la inteligencia. Igual que el boxeador. ¿Cuáles fueron los mejores boxeadores de todos los tiempos? Y todos se acuerdan de Muhammad Ali, Cassius Clay, el Leonard, Tommy Hearn. Sí, sí, sí. Y seguimos hablando de boxeadores y hablamos de las mejores piernas. No hablamos de las mejores pegadas. Claro. Entonces, si vamos a hablar de las piernas, es la inteligencia que mueve las piernas. No se lo condiciona. Más técnico, digamos. Más técnico. ¿Son más importantes las piernas que los puños en el boxeo? Sí, para mí sí. Porque maneja el radio de distancia, claro, salida, entrada. Si no tenemos un buen traslado de pierna, no. Estamos parados peleando. ¿Cualquiera puede boxear? Sí. La práctica del boxeo, ¿se puede aprender y a cualquier edad? A cualquier edad. Y tengo gente de 69 años en el gimnasio haciendo boxeo recreativo, claro, pero boxeo. Yo sé enseñar una sola cosa, boxeo. No es que digo el recreativo le enseño de una manera y a mi boxeador profesional de otra. No, a todos igual. Claro. Yo sé enseñar una sola cosa y con el mismo amor a todos. ¿Cuál es la edad de comienzo para aprender? No hay edad. Para aprender, no. ¿Un chico de 5 años puede ir? Sí, 6 años. Tengo chicos de 8 años aprendiendo boxeo y anda muy bien el chiquito. Muy bien. Pero hay que explicarle. Claro. Que el boxeo es un arte como la técnica del taekwondo. Como el arte marcial. Como el arte marcial. Entonces, para que no se peleen en la calle. Claro. Y uno, cuando va a un gimnasio, deja la violencia. Los boxeadores no son violentos. Sí, es cierto. Yo digo que lo que engendra la violencia y la ignorancia, ¿no? Ese es un tema importante. Claro. Cuando entras al gimnasio y querés aprender un arte, el boxeo, por ejemplo, como arte, también hay que incentivar esta idea de que no te estoy enseñando esto para que salgas a la calle a pelearte con medio mundo. Claro, perfecto. ¿Y vos te das cuenta como entrenador que hay personas que o tienen muchos humos o son más violentos que otros? ¿Esto se percibe desde tu lugar? Sí. La agresividad en sí, vamos a decir, hay algunos que están más predispuestos a la agresividad. Sí. Pero porque tienen complejo de inferioridad nomás, no porque se creen más fuertes que otros. Complejo de inferioridad. La agresividad es un signo de debilidad, no de debilidad, fortaleza. Sí. Mirá qué interesante. Y cuando van al gimnasio, golpeando a los sacos o a la bolsa, como quien dice, canalizan muchas cosas, se calman. Y aparte ahí lo tratamos como todo. Ahí en el gimnasio no hay boxeador nuevo, ni malo, ni viejo. Vamos a decir, yo tengo chicos hace 6 años y el que viene el primer día le prestamos la misma atención que al que hace 6 años que está ahí adentro. Sí. Y se siente protegido con nosotros, querido. No vendemos falsedad, no ilusionamos a nadie tampoco, ni a mis boxeadores les miento. Claro. Porque me perjudico yo si les miento. Hay límites en la edad para los que quieran aspirar a competir, ¿no? Porque una cosa es a practicar la disciplina y otra cosa es salir a competir. Sí, exactamente. Se puede empezar a los 14 años, se dan la licencia a los 14 años. La licencia amateur. Y hay límite hasta los 28 años. La amateur. Sí. Sí. Que es la necesaria para pasar a la profesional. Claro, primero tiene que pasar por esa carrera para hacer profesional, excepto tres boxeadores en la historia del boxeo, no fueron amateurs. Pasaron solamente directamente a profesional. Uno de ellos es Julio César Chávez Jr. El hijo de. ¿Qué significa ser amateur? ¿Cantidad de peleas? Sí, amateur es la carrera que, vamos a decir, no cobra dinero. Claro, ahí está. Lo hace por amor. Ajá. ¿Entendés? No se cobra dinero. ¿Pero tiene que tener una cantidad? Sí. Para pasar a profesional tenés que tener mínimo 20 peleas y ganar un título nacional, un título argentino. Ajá. Un título dentro de tu categoría. Un título argentino. Ajá. O si no, tener como mínimo 40 peleas. Como mínimo 40. 40 peleas. Y la última 5 ganadas. Ajá. Está muy bien. Vamos a decir, la Federación de Box está haciendo un trabajo, pero muy, muy bueno con el tema de lo amateur. Está protegiendo muchísimo al boxeador. Es el momento crítico, ¿no?, del boxeador. Hace 20 años que la Federación de Box está haciendo un trabajo excepcional. estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo los entrenadores. No hay que mezclar las cosas. Pero está haciendo un trabajo bárbaro. Muy, y después bueno. De los 40, las 40 como mínimo dijiste, ¿no? Las 40 peleas y un título mundial ganado. Argentino, amateur, perdón. Uh-huh. Ahí arranca la carrera profesional. El rentado, como quien le dice. Rentado. Que le pasan a pagar las peleas. Y empezamos a hablar de muchísimo dinero ahí. No. Al principio no. No. Un boxeador haciendo 4 rounds cobra 2.500 pesos. Ajá. La primera pelea como profesional. Las primeras peleas profesionales así. Claro, las primeras. Y después, bueno. Va avanzando. Van avanzando. Acá tengo un mensaje de un oyente, Javier Andrigo, que dice, hay una anécdota del negro Lobel, puede ser, perdón, que hay cosas que yo no conozco. Lobel, sí. Lobel. Pedro Lobel. Ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1932. Vamos a leer qué es lo que comenta. Llegó sobre la hora al Luna Park para clasificarse para los Juegos Olímpicos. Lo agarró el masajista 5 minutos antes de subir al ring y al minuto de hacerle masajes el masajista tenía las manos negras. Le dijo a Lobel, sos el primer negro que desteñí. Lobel había estado trabajando todo el día en el puerto, bajando carbón de los barcos. El negro Lobel vivió en Dock Sud y terminó siendo guardaespaldas de Barceló. El padre Pedro Lobel vive en Bernal, trabajó en la película Rocky. Mirá vos, ¿en serio? Sí, trabajó en la película Rocky. Ajá. Es en el ambiente del boxeo, el zurdo Lobel. Es muy respetado. Ajá. Muy buena persona, la conozco personalmente. Y una vez, mirándolo a Maravilla Martínez en Juventud Unida de Bernal, qué lindo. Lo definió con dos palabras: un boxeador que piensa, dijo. Eso dijo Pedro Lobel de Maravilla Martínez. Y son el tipo de peleas que a vos te gustan, un duelo de mentes. Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. En el gimnasio se escucha esto. Esto es, el otro día te escuché, esto es un duelo de mentes. Esto es una pelea. Sí, a mí no me gusta que peleen. Los perros pelean. Para mí el boxeador tiene que pensar, tener un argumento de las cosas que va a hacer, no improvisar. Claro. Hay boxeadores o peleadores, como quien dice, que pelean parece que tuviesen la luz apagada, no mira dónde tiran, sí. Revolean golpes. Sí, pasaba anoche con una chica. Parece que están peleando una pizza con la luz apagada. Sí. Sí, pero eso no tienen la culpa los chicos. Yo la verdad los felicito a todos los chicos que suben al ring. Porque hay que todos. Tener ovarios y huevos. Sí, claro. Y toda la gente. Ovarios y huevos. El 90% que va a ver boxeo quiere estar arriba del ring. No se anima o por X motivo no estuvo ahí. Ah, qué interesante. No está. Uh-huh. Por eso vamos a ver boxeo. Y sí, lo que se animan, dos están arriba. Claro. Y los criticamos y les decimos cosas. Pero hay que estar ahí, hay que subirse. Sí, hay que subir. Y la culpa no tienen los chicos si lo hacen mal. Para mí tienen la culpa los entrenadores. El que enseña. Nosotros los entrenadores. Don Shigu, te había hecho fuera de aire una pregunta que me parece esencial. Sí, perdón, la pregunta no sé si... Si viene bien, ¿no? ¿Eras boxeador de joven o entrenador? ¿Estudiaste para entrenar? Bueno, yo vengo de una familia de boxeadores. Mis hermanos, Rubén Paniagua, Raúl Paniagua, Alci Paniagua, Luis Paniagua. Son todos boxeadores. Ah, sí. Yo fui a practicar 3 meses. Ajá. Y no, tenía miedo. No, yo dije, a mí me gustaba más el baile que, que el boxeo. No quería que me peguen, tenía miedo. Y entonces empecé a ver, yo percibía lo que enseñaba el técnico, no me gustaba, no estaba de acuerdo con él. Entonces empecé a mirar más boxeo. Antes era muy difícil en televisión el boxeo, no teníamos video, no teníamos nada. Estoy hablando de hace 40 años atrás. Y cuando pasaba una pelea miraba y yo decía, ¿cómo hacen esto así? Yo no veía, no enseñaban así. Enseñaban otra cosa, enseñaban a tirar y a llevarlo. Sí. Y tirar y llevar. Y hoy hasta en día siguen enseñando así, lamentablemente. Sí. Y entonces dije, no. Miraba a Cassius Clay, miraba cómo bailoteaba, qué cosa hermosa. Digo, ¿cómo es eso? A Robinson. Y empecé a ver que el boxeo no era eso. lo que me enseñaban, me pregonaban a mí, sino lo que yo veía por televisión. Y empecé a estudiar eso, vamos a decir. A ver, no copia física, porque con la copia física me fue mal a mí, tengo anécdota. Yo practicaba boxeo y lo veía a Carlos Monzón. Sí. Y él lo hacía de fácil, él tiraba izquierda, izquierda, sí. derecha. Izquierda, uno, izquierda, uno, derecha. Sí. Bien, digo sí. yo, el lunes voy al gimnasio. El lunes voy al gimnasio. Iba al gimnasio y hacía lo mismo, pero recibía el doble. Digo, claro, yo copiaba físicamente, pero no copiaba la mente de Carlos Monzón. Claro. Entonces, ahí aprendí que primero la mente, ajá. para saber cuándo y cómo. No es que una copia física. Copia física es una cosa. Y copiar mentalmente, meterse adentro y saber cuándo y cómo es otra. Y ahí empecé a hacer esa copia. Y escribo a veces cosas que me río yo. Sí, sí. No, tenés que hacer un libro no. vos. Sí, sí, como claro. entrenador. No. Además de que Sergio Gabriel es tu sobrino directo por parte de su mamá. Su mamá es tu hermana, Susana, que le mandamos un beso grande, Susana. ¿Lo entrenaste a Sergio? Sí. ¿Cuánto tiempo? 5 años y medio. ¿Al principio, principio? Cuando él tuvo 12 peleas, empezó con un hermano Rubén, sí. en Varela, sí. hizo 12 peleas con él. ¿Onda amateur? Amateur, sí. Y después por problemas técnicos, bueno, él pasó con mi hermano Raúl y yo a un gimnasio acá en Bernal, en sí. el Juventud Unida de Bernal. Sí. Ahí empezamos a trabajar con él. De la pelea número 12, profesional, amateur, perdón, hasta la pelea 19 profesional. Él hizo bastante pelea con bastante nosotros. Peleas sí, este, sí. O sea, con vos y con un equipo. Sí, sí. Ajá. ¿Y qué trabajaron en Sergio Maravilla? Terminamos hablando de él ahora, un cachitín. No, bárbaro. Perfecto. Y otra cosa, no pueden charlar si a mí no me conoce nadie. No, si tenemos no, que hablar no, de Sergio. No, este, bueno, no tenemos que hablar Sergio, de Sergio. Este, es una de las cosas, tiene una elasticidad, una musculación diferente. No, yo siempre le digo, vos tenés musculación. Con todo respeto lo digo, de negro, pero no, tiene los tendones más largos, tiene una relación flexible. Casi inherente, casi de nacimiento, claro. ¿no? Sí, es hábil y una velocidad mental increíble, increíble. Y entonces hace fácil trabajar con una persona así. Otra cosa, él es un atleta, él entrena sí, sí o sí. ¿Llueva, truene, calor, frío? No tiene frío ni calor, nada, no le duele, nada. Él entrena. Estaba leyendo un poco de Corazón de Rey, este libro de la vida de Sergio, que tiene como subtítulo Entrena tu mente, conquista tu sueño. Sí. Y habla de pasión, habla de concretar sueños, habla de soñé con ser el número uno y lo logré, pero habla de que primero lo vio en la mente. Sí, es una anécdota que tenemos nosotros. Una vez estábamos en el gimnasio y me dice, tío, yo voy a ser campeón del mundo. Le digo, campeón del mundo cualquiera. Vos tenés que ser el mejor del mundo. Claro, y dice, es otra cosa. Y dijo, yo voy a ser el mejor del mundo. ¿Te dijo yo así? Voy a ser el mejor del mundo. Dice. Sí, él me dice, me equivoqué lo que quise decir. ¡Qué divino! Y, ¡qué divino! Voy a ser el mejor del mundo. Y se le pone algo en la mente y no la para. El libro cuenta muchas cosas de estas que estamos charlando acá para conocer no solo a Sergio, sino también sí. a Carlos. Porque cuando uno ve a un profesional arriba del ring, en realidad tiene que saber que junto a él hay un equipo impresionante de personas que laburan al lado de él. Sergio no se hizo solo y eso lo dice en el libro. Sí, sí. Mira, voy a contar una anécdota. Sí. Estábamos en la casa de él, nosotros tomábamos mucho mate. Y hablábamos porque nosotros decíamos el boxeo no se aprende tirando golpe, sino hablando, explicando el por qué y cómo. Se aprende hablando a boxear. Y mi hermano se estaba afeitando y nosotros lo mirábamos mucho a Monzón, muchísimo a Monzón. Estaba afeitando a mi hermano y estábamos mirando video. Antes estaba la videocasetera sí, claro. Teníamos pelea Monzón, sí, ¿no? Sí. Estaba afeitando a mi hermano, mira así. Y viene y dice, lo tengo a Monzón de zurdo. Y nosotros nos reíamos. Y digo, ¿a dónde lo tenía Monzón de zurdo? Ahora le voy a mostrar, dice. Ya está todo, tenemos todo fácil ahora. Claro, cuando estaba mirando por el espejo, veía atrás la televisión y lo veía Monzón de zurdo, era verdad. Lo veía al revés. Entonces, por el espejo. Trajo el vio todas las cómodas. Antes venían con el espejo grande. Sí, pusimos el espejo. Ay, por Dios. Al revés, pusimos la televisión contra la pared, el espejo de allá. Y de ahí mirábamos a Monzón de zurdo. Y ahí sacábamos muchas cosas nosotros. Ah, no te puedo creer. Sí. No, eso en el libro lo cuenta. Eso en el libro no cuenta, Sergio. Sí, hasta esa parte no llegué. Sí, lo dice. Hace dos días. Sí, y así era Monzón de zurdo y estudiar las cosas. Ajá. Sergio tiene tres golpes, Monzón tenía tres golpes, Clyde tiene tres golpes, Leonard tenía tres golpes, sí. Uno, dos y Cross. Y... Pero no los tres juntos. Claro, no. No. ¿Qué sucede, no, claro. Carlos, con las mujeres y los hombres? El boxeo, las boxeadoras y los boxeadores, ¿es tan igual, tan parejo para ambos sexos como se puede ver? ¿O? Sí, es difícil, para los dos igual. Para los dos igual. Y lo que pasa es que hoy para las mujeres parece un poco más fácil, o es un poco más fácil por la cantidad de boxeadoras que hay, porque hay muy pocas todavía, es muy nuevo. ¿No? Claro, el boxeo tiene de hombre 120 años y la mujer hace 10 años. Pero en 10 años salieron un montón. Sí. Va, sí. A mi parecer, ¿eh? Sí. No, mediáticamente. No todas son buenas. Claro. A mí me gusta mucho una boxeadora y creo que la mejor de la Argentina lejos. Para mí, Jessica Bob. Sí. La Tuti. Claro. La Tuti. Qué boxeadora. Qué técnica, ¿no? Todo, inteligencia, pierna, tiempo, todo tiene. No tiene límites esa chica, es increíble. Es increíble. La podemos nombrar como mejor que Acuña. Para mí sí. Sí. Para mí sí. Que la Acuña, la Teresa Acuña haya sido la primera boxeadora con licencia profesional en la Argentina que hizo el paso para todas las demás. No quiere decir que sea la mejor. Para mí, con todo respeto lo digo, Jessica Bob. Muy buena boxeadora. Qué bueno que podamos coincidir. Voy por buen camino, entonces. Sergio y la Tuti. Sí, sin lugar a dudas. Maravilla Martín también dijo lo mismo. La mejor boxeadora argentina que vi. Ay, qué emoción. Juntarlos, sí, sí. Digo, qué sé yo, pienso, ¿no? Y ella fue a ver una pelea cuando Sergio ganó el título del consejo, sí, a Bunema. Jessica Bob estaba en la casa de él mirando la pelea. Yo la encontré ahí. Ah, mira. Sí, sí. Ajá. Sí, estuvo ahí. Estamos con Carlos Oscar Paniagua, uno de los mejores boxeadores, uno de los principales formadores dentro de lo que es hoy Sergio Maravilla Martínez. Estamos sobre la mesa de trabajo con el libro Corazón de Rey. Hoy además es el día de tu cumpleaños, lo cual vale el doble que hayas venido a pasar la tardecita con nosotros compartiendo una mesa de trabajo, un poquito de radio. Vamos a escuchar un poquito de música para matizar y después seguimos charlando. Yo te prometí a Juan, yo sé que sos fanático de los Rolling Stones, pero además de esta cortina, no sé si después te regalo un CD, pero no. Yo con el tema, la música, me gusta la Ralde, Cafrune. Sí, yo lo sé. Escucho. Vamos a hablar de cine después, ¿te parece? Sí, ¿cómo no? ¿Cine? El cine y el cine con el boxeo, claro. Ah, ¿sí? Gatica. Gatica, el mono Gatica. En un ratito tocamos ese tema también dentro. Hablamos de boxeo profundamente. Si vos tenés preguntas, si vos tenés alguna duda, aquí está uno de los mejores entrenadores del deporte junto a nosotros. Juan Carlos Baglietto, está por sonar por ahí, para vos. Muchas gracias. De Atahualpa Yupanqui. Piedra y camino. Camino y piedra traigo enredada en el alma, vida, una tristeza traigo enredada en el alma, una tristeza. Me acusas de no quererte. No digas eso. Tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alejo. Tal vez comprendas nunca, vida, porque me alejo. Es mi destino. Camino de un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino. Más que la dicha busco, vivo penando, y cuando debo quedarme, vida, me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando, y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando, y sin quería dedicarle la versión de esta samba a Alejandra Leyes, que desde hace un ratito está escuchando el programa. Muy linda versión de Piedra y Camino, dice. Y el resto estamos, además de con Juan Carlos Baglietto, estamos fuera de aire, no termina la entrevista. Uh-huh. Fuera, se apaga el micrófono y acá, sobre todo los señores, empiezan a recordarse de Nicolino Loche, de fulano de tal, y las mujeres quedamos un poco afuera, con lo histórico por lo menos, ¿no? Uh-huh. Sí, don Gigo. No, pero qué honor que tenemos hoy de tener un entrenador de la talla de este hombre, ¿no? Ah, entrenarlo a Maravilla Martín. Si a mí me dice pasaste al lado de Maravilla, ya me siento orgulloso. Está por venir a pasar la Navidad acá, ¿no? Y ojalá que lo podamos ver, aunque sea en la pantalla. Anótese en el gimnasio. En algún lado. Hablando de pantallas, habíamos hablado del cine y el boxeo. Vos como entrenador, yo veía Rocky, por ejemplo, que es lo que estamos escuchando. Sí. Y hay algunas cosas que son creíbles. Yo hice mucho tiempo artes marciales. Entonces algunas cosas las entendés y otras cosas te das cuenta que es muy exagerado. En el cine, ¿cómo lo ves esto vos? Como entrenador, ¿no? Y está bien, bien hecho, bien hecho. A ver, a un boxeador se le hace muy difícil actuar. Claro. Y a un actor se le hace muy difícil boxear. Uh-huh. Con tan poco tiempo de enseñanza. Pero muy bueno, el mensaje que dejan es si, si somos, a ver, si el árbol no nos tapa el bosque, como quien dice, si sabemos agarrar el mensaje, dejan mucho mensaje. Claro. La pelea de Rocky, la primera de Rocky, por ejemplo, el sacrificio que hace el boxeador, que le dan esa chance a un perdedor, le dan una chance del título del mundo y se la juega. Y esa es una historia verídica, se la dieron. La pelea viene, la historia viene de Chuck Wendler, un campeón medio pesado que peleó en peso pesado con Muhammad Ali. Claro. Cuando van a pelear con Muhammad Ali, a Chuck Wendler le iban a dar $150,000 por esa pelea. Por esa pelea. Y Muhammad Ali dijo: no, a un boxeador que va a pelear conmigo se le paga como mínimo $700,000. Él peleó la bolsa del rival de él. Mirá vos. Hizo una pelea increíble. Le duró hasta el 14º round. Antes eran a 15 rounds. Ah, antes eran a 15. Claro, era 15. Sí. Y de ahí, Stallone hizo el argumento de Rocky. Mira qué bien. Lo que vos decís de enseñanza es también esto de darle a un perdedor la posibilidad de jugárselas por el título y trabajando, entrenando. Sí, sí, jugándose la vida. Se jugó la vida, la chance de su vida. Lo que. Uno cuando entra a un gimnasio está buscando esa. Justo te quería preguntar qué parte, o sea, qué parte del cuerpo, bueno, más allá de que esto pie a cabeza, lo que te duele después, ¿no? Pero qué trabaja en el ejercicio puntualmente, qué trabaja en el físico el boxeo puntualmente. Bueno, cuando golpeamos, trabajan. Se golpea con el músculo principal que golpeamos, aparte del puño, es el tríceps. Que está en la parte de atrás del brazo. Son tres músculos que tenemos acá atrás. Es el tríceps, cadera, abdominales, piernas, que son la parte del gemelo, y los cuádriceps. Son todos los que trabajan según la posición del golpe. Esos son los músculos que trabajan. Después está la parte de entrenamiento, que es otra cosa. Elongación con rebote, entonces tenemos que trabajar. Que es hacerlo flexible a los músculos, claro, con una gimnasia que se llama elongación con rebote. Y después viene la parte de tonificación, que son la parte de pecho, espalda, dorsales, pectorales, todos esos músculos que hay que trabajarlo. Y respecto a lo nutricional, ¿qué se recomienda para un boxeador? ¿Boxeador para o eso, aspirante a boxeador? A ver, eso es lo que tenemos que aprender nosotros los entrenadores. Muy buena pregunta, la verdad que la felicito. Nutricional no podemos dar nada nosotros, para eso están los nutricionistas. Es igual que la preparación física. Sí, Carlos Paniagua, entrenador, o cualquier entrenador, podemos preparar un chico, pero si pasamos al campo rentado, están los profesionales. Nosotros somos técnicos de boxeo, no entrenadores. Para eso están. Es que no tenemos que. No, me gustaría juntarme con todos los entrenadores y poder decir esto. Que sepan. Para eso se estudia. Claro. Para la preparación física se estudia. Y hay que respetarlo. Saben muchísimo más que nosotros. Hay una cochinada muy también en respecto a lo. Somos sujetos de consumo, Carlos. Como nos vendieron la onda de que, bueno, el que hace un deporte tiene que ser musculoso, mostrar los tríceps. Los muchachos salen con la musculosa apretada, los pectorales así, recontra anchos, las piernas duritas, todos fibrosos. Pero a veces son producto de la chanchada de los anabólicos. Bueno, yo tengo un dicho para eso. Arriba del ring, el lomo, se hace milanesa, ¿no? Claro. Es un dicho, porque muchos dicen, mirá los abdominales, mirá aquel, mirá otro. Y arriba del ring eso, ¿no? Fíjate Monzón, ¿no? No, y Monzón. Vamos ahora a lo moderno. Claro. Vamos a lo moderno. Oscar de la Hoya. Claro. Un boxeador... Fuera de estado, parece. Claro, parecía un boxeador fuera de estado. Y sin embargo, cuando peleaba, era qué pedazo de boxeador, por Dios. Uno de los más completos que vi. Bueno, pero vos hablás desde alguien que es responsable, alguien que se fija en lo que hace, que ve la buena vida del boxeador, pero está el otro. Y el que uno ve en algunas peleas, como en algunas carreras, como la de este, ¿cómo se llama? Que hiciera la película, ahora se me fue el nombre. De Gatica, el Gatica, mono. El mono Gatica. El mono pele- las pelotas. Monito de las pelotas, decía. Claro. El tipo, también, no sé si es el caso puntual, pero hay otros que son fabricantes de carne, de que la carne que termina siendo carne picada. A mí me lo gusta. Ven a alguien que golpea, golpea fuerte y va al frente y se come todas las piñas, y, pero va al frente. Ahí se va, van a ese porque se le deja plata. Como es espectacularmente rinde, porque va y va y va, y le ponen plata ahí. No les importa si ese hombre se va a morir, si se le va a pasar algo. Pero esa, esos, ¿cómo se regula eso? ¿Hay alguna manera de regular que esos entrenadores, por lo menos, o esos boxeadores no peleen? No, en sí el entrenador, como entrenador tenemos parte de culpa, pero más son los managers. Ajá. El manager es un mal necesario. Ajá. Es así, es como en el fútbol el... El representante. El representante. Es claro. Un mal necesario. Bueno, lo que pasa es que el morbo de la gente es así. Vende más... Uh-huh. La sangre vende más. Claro. Uh-huh. Vende más la sangre que lo exquisito. ¿Qué opinas del cabezal en el boxeo? Bien, pero ahora lo van a empezar a sacar de vuelta, me parece. Uh-huh. Creo que lo van a sacar. Pero se pelea sin cabezales. Sí. Pues yo no. A ver, respeto el cabezal. Uh-huh. Lo respeto muchísimo. En entrenamiento se usa cabezal. Sí, sí, sí, siempre. En el gimnasio siempre. Toda la cabezal. Vida, por eso el cabezal se creó para eso, para el entrenamiento. Para el entrenamiento. Claro. Buena pregunta. Ahora voy a contar algo de entrenamiento también. Bien. Vamos a decir: todos mis boxeadores usan cabezal, uh-huh. Amateur, profesional no. Sí, sí, sí. Cuando van a pelear, por supuesto. En entrenamiento, sí. No estoy de acuerdo con el tema del cabezal. El cabezal cubre la parte más dura del cuerpo. Uh-huh. El parietal. Claro, es, no se va a romper. La mandíbula nunca. No cubre, porque claro. Tenemos acá la oreja y el parietal. Uh-huh. No estoy de acuerdo. Claro. Si no, tendría que ser un casco. Claro. Con mandíbula, claro. Digamos. Sí. Y si es duro, perjudica porque repercute más el golpe. Uh-huh. ¿Cómo es? Era la otra pregunta que me hizo, era perdón. Que respecto, durante el entrenamiento sí se usa el cabezal, pero en las peleas no se ve el cabezal. No. A ver, el boxeador dicen que los golpes lo perjudican, que las peleas, que esto, que lo otro. El boxeador queda mal en los gimnasios. Voy a hacer una cuenta. Sí. Claro. Si un boxeador hace guante 4 rounds por día, recibe 10 golpes por round, son 40 golpes por día, ¿no es cierto? En una semana, 200. En un mes, 800. En 2 meses, 1600 golpes. Claro. Y pelea cada 2 meses, y en una pelea recibe 60 golpes. Sí, como ¿dónde mucho. ¿Dónde sí. queda loco el boxeador? Claro. En el gimnasio. La culpa la tenemos los entrenadores. Como vos dijiste, lo usamos de carne picada. Al boxeador que se le aguanta y que es malo, lo usan como bolsa. ¿Por qué? Tenemos que cambiar eso. La culpa tenemos los claro. enseñadores. ¿Eh? Y claro. muchos se enojan conmigo porque hablo expreso eso. Pero tengo razón. Sí, claro que sí. Tengo razón. Estamos hablando con Carlos Oscar Paniagua, entrenador de Sergio Maravilla Martínez en sus inicios, es su tío además, y está llevando a cabo los entrenamientos y la enseñanza del boxeo en el gimnasio oficial de Sergio en la calle Garibaldi 75, en pleno centro de Quilmes. Aprovechamos para felicitar a Sergio, a su mamá, a su hermano, a su cuñada, a vos, Carlos, por invertir en el barrio. Uno de los tantos barrios donde estuvo Sergio, ¿no? Sí, eso es lo que se habló. El primer gimnasio tuvimos ofertas en varios lados, pero dijimos, el primer gimnasio claro. tiene que ser en la casa de Sergio, en Quilmes. Claro. Y bueno, ahí empezamos. Así se dio. Sí, así se dio. Y él está viviendo un poco en California, un poco en Madrid, un poco en Buenos Aires. Sí. Así es. Sí, sí, sí. Uh-huh. En Madrid, pero en California cuando entrena. Tiene su gran cuerpo de entrenamiento. Sí, sí, sí, y su equipo ahí. El equipo ahí. Está ahí. Uh-huh. Sí, tiene. Es un barrio de todos boxeadores ahí. Ah, ahí viven, ¿sí? Todo, ahí viven él, todo. En el libro cuenta que él se siente muy cómodo viviendo en diferentes lugares que no sea, más allá de que siente la patria celeste y blanca, o sea, lleva a Argentina a todas partes en su corazón, vivir en otro lado le permite ser desconocido. Eso le gusta a él, le gusta pasar desapercibido. Claro, sí, siempre claro. Fue así. Porque viene acá y es tremendo. Claro, no puede caminar. No puede desde caminar. La parte mediática de, sí. De Fantino... A pasar Battinelli también, ¿no? Sí, pero primero estuvo con Fantino, claro, después estuvo con el programa en Canal 9. Duro de Domar, con Daniel Tognetti, ahí lo vi. Con Tognetti, y después pasó a la parte mediática, porque no quería ir al Bailando. La madre le dijo... Ay, yo agradezco tanto que no haya sido parte de ese juego. No sabés lo que... No, él no iba a ser el juego ese. Bueno. No. Ay, gracias a Dios, Susana, si vos lo convenciste a tu hijo. Además, Susana es una persona así tan como mi mamá. Es una señora de Quilmes, es una vecina más. Agradezco tanto que haya logrado que convencer a Sergio de que no vaya. Es un juego tan raro el de la televisión. ¿Viste? Vos como tan entrenador sucio. Ahora, ¿qué argentino ves como el futuro? Aparte de Maidana, ¿no? Aparte de la Tuti. Matisse. Por más que haya perdido, Matisse es un... Por favor. Se está hablando de doping con el antidoping positivo del chino. Del chino Maidana. Todavía. ¡Qué buena pelea! Sí, qué buena pelea. Fue la pelea más liviana del chino Maidana con uno de los mejores boxeadores. ¿Qué le pasó al Bronner? A ver. Primeramente le quebraron la mandíbula. Sí. Lo escuché. Segundo. Con razón caminaba así. Es muy difícil subir dos categorías y enfrentarte nada menos que a un pegador como el chino Maidana, ¿no es cierto? El chino Maidana hizo guante con Sergio, con Maravilla, vamos a decir. Yo le pregunté a Sergio, pega fuerte el chino. Dice, tío, dice, pega como un mediano. Es impresionante, donde te pega, te duele. Pega y duele. Y esta pelea me gustó muchísimo el chino. Yo no le tenía fe, no me gusta mentirme. No le tenía fe al chino. Por el boxeo que tiene Bronner, ¿no? Claro. Es una computadora. Sí. El chino hicieron un trabajo muy, muy bueno, que es de la inteligencia emocional y la racional, lo que yo hablo mucho con el tema de los boxeadores. Le bajaron la mente emocional y le subieron la racional, como diciendo, vamos a hacer todo pensado, no nos vamos a dejar llevar por lo emocional. Cuando uno se emociona, no piensa. Sí, claro. Y el chino no salió del libreto, donde menos mano tiró, donde más conectó, donde menos le pegaron. Fue la pelea más liviana del chino Maidana en la historia de él. Sí, claro. Las veces que ganó el chino lo vimos por el suelo. Claro. Se levantó y ganó. Las veces que perdió, cayó, tiró, todo. Pero y esta, el chino, fue una... Se habla de que tomó una pastillita, lo vieron, dice. Así dice, está en la filmación unas cosas que hay ahí medio oscuras. Pero por ahí jugarretas en contra, ¿no? También puede ser, pero hay que ver quién está en quién estuvo en el rincón del chino también. Estuvo uno de los ayudantes de Manny Pacquiao. No es nada limpio. Lamentablemente lo perjudica al chino. Que esto no lo jorobe al chino. Sí, Dios quiera que no. Porque el referí ya lo quiso. Hagamos lo fuerza a todos los argentinos porque no lo quieran perjudicar al chino Maidana. Nada más. Pero después el trabajo de él fue excepcional. Excepcional. Sí, claro, no lo dejo pensar. Vamos a saludar a Omar Montero, a Vani Rivero, a Alejandra Leyes, a Daniel Cabral, a Nancy González, que están escuchando el programa. Y Carlos, te quería preguntar: ¿cuáles son las partes débiles del boxeador, del que se sube al ring o del que entrena? Del que entrena. Primeramente, la mente. Débil o fuerte. Pero después hay dos partes del cuerpo del ser humano que no se puede poner duro, por más que trabaje o haga lo que haga. Uno es el hígado y otro la nuca. Muchos dicen, hay que hacer abdominales para fortalecer el hígado. No, el hígado, no hay que pegarte un martillazo para el hígado, ¿no? Sino un golpe seco. No se pone duro. Hígado es el hígado. Y cuando más edad tenés, más permeable es el hígado. ¿Al golpe? Sí, lo sufrís más. ¿Por qué los gorditos suelen, viste que en las peleas callejeras, ponele? No, a mí no me pasó nunca porque yo, viste que las pibas... Nadie dijo que sos gordita. No, por eso. Quería no seas así. No, pero vos lo estás diciendo. Porque no me pasó de pelearme, porque además las chicas suelen agarrarse de los pelos. Son las más fáciles. Las chicas suelen... por eso creo que son más fáciles, ¿no? Claro. Pero que lo que te quería preguntar es por qué está, o si es un mito que al gordito hay que pegarle en la panza, porque le sacas el aire. ¿Tiene que ver con el hígado esto? No, no. La panza es justo en el ombligo. Y la boca del estómago más para arriba. Sacarle el más aire arriba. Está más arriba. No sé, porque tienen la parte más blanda de la panza. La pero parte no, más grande. Yo la verdad, no le ras. A un gordito en la panza no le pegaría, porque es donde más te absorbe el golpe. Claro. Es un mito, entonces. Sí, es un mito, sí. Es un mito. Le pegaría en la cabeza. Se matan. Me están preguntando. No, claro. Es igual que si ven, por ejemplo, son estrategias. Esta gente, los chicos estos que son patobicas, que tienen un físico bárbaro, están muy bien trabajados, pero también usan otras sustancias que no. Sí, a ellos no hay que pegarle en la cara, a ellos hay que pegarle en el hígado. La parte más débil de ellos es el hígado. Se dobla. No es apología nada, gente. No estoy haciendo apología. No, por supuesto que no. Simplemente me están preguntando y estoy diciendo... Estás contestando como entrenador de boxeo. Sí, el hígado. ¿Y cuál es el reglamento, que no te pregunté todavía? El reglamento del deporte. Esto, bueno, no pegar de la cintura para abajo. Claro. Usar protector de mucho, pecho. Sí. Las mujeres, los protectores en el pecho, el protector bucal, en la mautera el cabezal. Después están otros reglamentos, por ejemplo... Un boxeador está recibiendo golpes y uno tiene, dice, tirar la toalla para abandonar. Claro. Pero no solamente la toalla, se puede estirar la esponja también. Ajá. Claro. Porque todos tiran la toalla, pero también podés tirar la esponja. ¿Y qué significa? ¿Qué diferencia hay? No es lo mismo. No, que es lo mismo. Ah, como para decir para la pelea. Para la. Después, bueno, ahí tenés que saber cuánto mide cada separación de cuerda a cuerda. Antes los rines eran tres cuerdas, ahora son cuatro. Y todos esos reglamentos te enseñan. Hay una teoría del boxeo, entonces. Sí, sí. Hay una bibliografía. Sí, se sí, puede todo, leer. Tenés que saber todo. ¿Hay algún autor que no sé? Y la Federación Argentina de Box es lo que te ¿Y da. Esto es público? ¿Se puede leer? ¿Se puede encontrar en internet? ¿Se sí, puede comprar internet, el libro? Sí, sí, sí. Ajá. Hasta se puede estudiar por internet para ser técnico de boxeo. Ajá. Te inscribís por internet, sí, y tarda 10 meses el curso de técnico. Uh-huh. Y respondes por internet, todo, estudias y respondes por internet. Qué lindo. Y te dan la licencia de técnico de boxeo. ¿Qué es tu sí, sí, antes era con número, ahora son los números de documento. Cambió el La credencial. El número de la credencial cambió, es el número de documento. ¿Cuántos años que va estás dedicado a esto, Carlos? De los 17 años. Tengo 56, cumplo hoy. Hoy estás cumpliendo. Toda la vida viendo guantes. Me gusta. Y en mi familia no se hablaba de otra cosa que boxeo. Claro, con tus hermanos. Sí. Vamos a cerrar el programa con Abel Pintos, que habla de libertad. Un tema de Abel Pintos y... Jules Ramjano, del disco Abel, que es lo nuevo de Abel Pintos. Y con esto estamos cerrando el programa de hoy, agradeciéndoles a los que se unieron a la red social dejando sus mensajes, a los que nos mandaron mensajes de texto, agradecer la presencia de Carlos Paniagua para hablar por primera vez de boxeo. Habrán quedado un montón de cosas en el tintero, un montón, sobre todo anécdotas, ¿no? Sí, que nos gusta charlar para otra vez. Sí, cómo no. Yo le agradezco a todos los oyentes, espero no haberlos aburrido. Ay, no. Y la verdad que la paso muy bien acá y le agradezco. Bien? Muy familiar. Muchas gracias. Gracias por venir, Carlos. Que sigas bien tu cumpleaños. Gracias. Gracias, don Gibu. Hasta la trincherita que viene. Muchísimas gracias de mi parte también al señor que vino hoy, a Carlos Paniagua, ¿no? ¿Quiere practicar un poquito ahora en el campus? Y me voy a acercar. Me interesó mucho, así que de mi parte, gente linda, sábado a Moscama, hasta el sábado que viene. Gracias, Lidia del Valle Gómez. Bueno, hasta el sábado que viene. Gracias, Oscar Rodríguez. Hasta el sábado que viene, felicidades. Felicidades para todos. Feliz Navidad, cierto, se vienen las Navidades, verdad, entonces. Gracias a Fernando Pérez, a Lucero Aguirre por manejar la puesta en el aire. Felicidades, Nerita. Nuestros cumpas de la radio, estamos cerrando el programa. Nos vamos, sean felices.